ahora. Mueve tu cadera. Rica. Rico, rico. En mi casa me decía, mira que no es para ti, pero yo no les creía porque estaba loco de amor. Mis amigos me decían, mira que te va a engañar, pero el amor es ciego y no veía la realidad. Yo sé que con el tiempo un amor encontraré, yo sé que con el tiempo alguien me va a querer. Yo sé que con el tiempo un amor encontraré, yo sé que con el tiempo alguien me va a querer. Me decía, mira que no es para ti, pero yo no les creía porque estaba loco de amor. Tú me prometiste todo y que me serías fiel, pero te has olvidado y me has engañado, ingrata mujer. Yo sé que con el tiempo un amor encontraré, yo sé que con el tiempo alguien me va a querer. Yo sé que con el tiempo un amor encontraré, yo sé que con el tiempo alguien me va a querer. Yo sé que con el tiempo un amor encontraré. Yo sé que con el tiempo.